No es fácil desde la vida que se lleva, de cómo la lleva una, de cómo es con los hijos, si querés abortar, si no querés abortar, si no vas a tener hijos, ¿cómo no vas a tener ya hijos? Ya estás en edad. Ya estás en edad de merecer. Se te pasa el tiempo. Tal cual. Y tenés uno y te dicen, che, ya viene el segundo. Ese tipo de cosas, ese tipo de comentarios que generan una presión, ¿no?, en la mujer, que le toca ser mujer trabajadora, mujer madre, esposa, amiga, hija, ¿no? Pero una de las tantas presiones hoy en día, que ahora le vamos a preguntar a la entrevistada si es de hoy en día. O es de siempre. O viene un mandato social, no, como se dice, ¿no? Tal cual. Porque antes como que no tenías opción. Antes, y estoy hablando antes, estoy hablando 25, 30, 40 años, ¿no? Atrás. Por eso vamos a hablar con Lala Pasquinelli justamente sobre esto de la presión para maternal. Hola, Lala, bienvenida. Paula Leguizamón y Camila te están recibiendo aquí en el programa. Gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, qué lindo tema realmente para poder charlar con vos y para reflexionar, ¿no? De esto, bajo este hashtag que realizaron esta campaña que se llama Hermana, soltá el reloj. Uh-huh. Sí, contémosle bueno, a la gente. Perdón, Lala, ¿cómo va? Que la cuenta de Instagram, ¿sí? Es mujeres que no fueron tapa, ¿sí? Mm-hmm. De ahí sale esta campaña, ¿no? Sí, sí, sí, tal cual, así es. A partir de nuestra cuenta de Instagram, arroba mujeres que no fueron tapa, si quieren pueden ir chusmeando ahí mientras escuchan de qué estamos hablando. Hermanas del Reloj, una campaña que ya tiene un par de meses, y lo que nosotros intentamos ahí fue empezar a cuestionar cómo hoy el mandato de feminidad implica para las mujeres. Digo, el mandato, ¿no? Que es lo femenino, lo deseable, lo que nos va a convertir en buenas y aceptables y aceptadas mujeres. Este mandato de feminidad implica para las mujeres cumplir con una serie de ítems en un determinado periodo de tiempo, ¿no? O sea, vos, desde que nacés y hasta los 35 años, 30, 35 años, tenés que más o menos encajar en el ideal de belleza, ¿no? Estar más o menos buena para tener una pareja, para inmediatamente casarte y tener hijos, pero al mismo tiempo tenés que haber estudiado en la universidad, de ser posible, incorporarte al mercado laboral, trabajar 8 o 9 horas diarias, seguir estudiando, mantenerte más o menos en forma, ser una buena madre, ser una buena esposa, ¿no? Todo esto en ese breve periodo de tiempo, y si no lo haces, bueno, medio que sos una fracasada, ¿no? Una mujer de 40 años, tranquila o sin pareja, es mirada de costado por toda la sociedad, ¿no? ¿Qué problema tendrá? ¿Te quedas para vestir santo, la solterona, ¿no? Esta cosa de, bueno, algún problemita tiene. Lo mismo pasa con las mujeres que no tienen hijos, sea por decisión propia o por el motivo que sea, ¿no? Hay un juicio social sobre todas estas mujeres que no cumplen con estos, especialmente con estos dos mandatos, ¿no? Porque pasa, digamos, el mandato, por supuesto, ser exitoso profesionalmente, se acumula con estos otros, pero por más exitosa profesionalmente que vos seas, siempre te van a estar preguntando por el novio y por las hijas, ¿no? Bueno, todo muy lindo, te recibiste, hiciste un posgrado, hiciste la visión a Marte, pero ¿para cuándo las hijas? ¿Para cuándo te vas a casar? ¿Para cuándo la pareja, no? ¿El novio para cuándo? Entonces, bueno, lo que nosotros queremos hacer era poner en cuestión estos mandatos, problematizar las consecuencias de estas presiones. ¿Qué pasa con esto? ¿Cuáles son las consecuencias de presionar a las mujeres para que tan jóvenes se vinculen sexoafectivamente en un mandato que además solamente educa a las mujeres en ser seres para el amor, en dar amor, en abnegarse, en posponerse, pero a los jóvenes al mismo tiempo los educamos para recibir amor, para no darlo, para no posponerse ni entregarse al cuidado de las otras personas? Entonces ya de ahí arrancamos en una situación de desigualdad que es un caldo de cultivo para la violencia, ¿no? Entonces también preguntábamos esto, bueno, ¿te hubieras quedado en relaciones donde fuiste violentado, te sentías mal si no hubieras tenido esta presión? Muchas compañeras contestaban que no, y muchas querían identificar cómo esta presión para tener parejas las había llevado a involucrarse en relaciones con las que, bueno, probablemente de otra manera no se hubieran involucrado, ¿no? Y lo mismo sucede con el mandato de maternidad. La presión para maternar es muy grande, Ustedes preguntaban esto de si esto es así, siempre fue así. El mandato de maternidad es un mandato, digamos, que existe desde el principio de los tiempos, ¿no? O sea, hay que seguir aterrizando personas en el planeta, y para eso, por lo pronto, hasta ahora, digamos, eso solo se puede hacer a través de las mujeres. Claro. Y en algún momento esto cambia, pero por lo pronto lo necesitan para eso. Entonces hay un montón de, bueno, recursos y dispositivos que van modelando nuestro deseo y nuestra identidad, y que somos muy pequeñas. O sea, nosotras crecimos jugando con bebotes y bebitos, y jugando en el jardín de infantes al rincón de la mamá, y jugando a la mamá, y todo esto, ¿no? Hoy las chicas hacen lo mismo con juegos digitales, claro. Y las muñecas para las niñas. Digo, esto no cambió mucho. Sí fueron cambiando cosas, como por ejemplo, y en un momento la anticoncepción estaba prohibida, ¿no? Claro. Digamos, no solo prohibida, sino que tampoco no había muchos recursos para la anticoncepción. Después de la década del 70, hace 50 años, empezamos a poder planificar, digamos, nuestras maternidades, nuestra vida sexual, etcétera. Y en Argentina el aborto tiene 2 años recién. Tal cual. ¿No? Entonces, digamos que la maternidad como mandato, bueno, está ahí, desde siempre. Lo que pasa es que se nos han ido sumando mandatos, ¿no? Y no hemos perdido ninguno, que creo que eso también es lo que nos ha pasado, ¿no? En esto de, bueno, tratar de alcanzar este modelo de éxito con la masculinidad, ¿no? Que tiene que ver con ocupar los espacios que ocupan los varones. Nosotros los hemos ido a ocupar, pero ellos no han venido a ocupar los nuestros, ¿no? Mm. Entonces, bueno, nosotros tenemos que ocupar todos estos lugares, los del cuidado, los del trabajo doméstico y los espacios de poder, los espacios donde nos podemos realizar profesionalmente, etcétera. Y la verdad es que, digamos, es demasiado, ¿no? O sea, no parece algo que pueda ser hecho adecuadamente y bien por ningún ser humano, ¿no? Bueno, así estamos, ¿no? Así nos va rompiendo también este mandato de feminidad, tensionando profundamente la salud mental y física de las mujeres, ¿no? Totalmente. Creo que es algo que es bastante evidente. Y bueno, de eso estamos hablando en este momento, fundamentalmente para poner sobre la mesa las condiciones de la maternidad, ¿no? Hicimos una encuesta, nosotras queríamos hablar de arrepentimiento, maternidad y no maternidad y arrepentimiento, porque no sé si vieron que, no sé si ustedes tienen hijos, pero sí. En general, a las que lo tienen, lo que se les suele decir es que si no tenés, no vas a arrepentir. Nunca existe el arrepentimiento del lado de las que tienen, ¿no? O sea, tal cual. Vos, por ejemplo, tenés 14 años, te quedás embarazada y lo tenés que tener. Ahora, tenés 22 años, querés ir a hacerte una ligadura de trompas, te dicen no porque sos muy chica y todavía no podés decidir, ¿no? Como tal cual, te podés arrepentir y te podés arrepentir, sí. Te podés arrepentir y como si además fueras una idiota que de última, si se arrepiente, no se puede hacer cargo de, digamos, las decisiones vitales, ¿no? O sea, de cuántas cosas nos arrepentimos en la vida. Bueno, hasta puede ser una más también. Pero bueno, hay una infantilización sobre las mujeres que deciden no maternar, ¿no? Que eligen o que tienen el deseo de no hacerlo, que tienen el deseo de hacer otras cosas, ¿no? Totalmente. Pero este ideal materno nos modela tanto que en esa sociedad es casi, digamos, bastante inconcebible pensar que una mujer se puede realizar, puede ser feliz, puede tener una vida plena si no atraviesa la maternidad. Totalmente. Si no atraviesa esa experiencia, porque lo que se nos vende es que la maternidad es pura felicidad, ¿no? Esta idea rosa de la maternidad, que esta maternidad es felicidad desde el momento cero del embarazo hasta toda la vida hasta que se termine. Entonces todas esas etapas van a ser felices. Y bueno, la verdad es que esa no es la experiencia de todas las mujeres. Podrá ser de una, no es la experiencia de todas. Como todo. Es tan malo generalizar, ¿no? Cuando uno dice, no, todos los embarazos son distintos, pero lo vas a redisfrutar, vas a ver, y claro, eso, bueno, no generalicemos, no. Hermano. Sí, ¿viste? Ese te va a cambiar la vida, o cómo no vas a... Vas a conocer el amor verdadero. Claro. No, y ojo que he escuchado madres de la vieja usanza, ¿no? La vieja escuela. De decirle, necesitas tener un nene y vas a ver cómo vas a madurar. Yo me he quedado así helada, ¿viste? Como diciendo, no, tiene que madurar para tener un hijo, señora. Es como muy raro algunas cosas que... Es interesante lo que decís, porque además, mira, nosotras hicimos esta encuesta, bueno, la verdad es que tiene resultados muy interesantes, contestaron 10.700 mujeres, no es una encuesta que hicimos entre 100 personas, y una de las cosas que aparecía, hicimos una pregunta que es si la maternidad había afectado tu independencia económica y tu autonomía. Claro. El 76%, creo, una cosa así, de las mujeres respondieron que sí, ¿no? Mm. O sea, la amplísima mayoría habían visto afectada su independencia económica y su autonomía. Entonces después les preguntamos a las que no la habían visto afectada, ¿cómo hicieron? ¿En qué condiciones estaban maternando para no verse afectadas, digamos, ¿no? Y lo que estas mujeres, lo que se puede inferir de las respuestas es que, primero, son maternidades muy planeadas de mujeres de más de 30 a 35 años, claro. Todas profesionales, con parejas que acompañan, digamos, y que hacen su parte del trabajo al 50 y 50 real, con muy buenos trabajos y muy buenos sueldos, que pueden contratar trabajo doméstico, niñeras o jornada completa en las escuelas, etcétera. O sea, digamos, no es la situación de la mayoría de las mujeres que vivimos en este país, ¿no? Totalmente. O sea, es la situación de unas muy pocas mujeres privilegiadas, que son las que, digamos, habiendo planificado esta situación y con un montón de circunstancias favorables, bueno, lo pueden llevar mejor, digamos, ¿no? Y después para el resto, porque además tenemos en cuenta esto, o sea, las mujeres en general, digamos, van a terminar maternando solas, ya sea porque, primero, el 50% de las parejas se separan, así que, digamos, altas chances. Y después, porque aún estando en parejas, muchas reconocen, o sea, muchas, nosotros hicimos otra encuesta y más del 65% reconocía que el trabajo no estaba repartido aún con, cuando la maternidad es un proyecto de pareja. Entonces, lo cierto es que lo más probable es que termines maternando sola. Y de esto mucho no se habla, ¿no? Nosotros estamos ahora empezando a hablar del arrepentimiento de las madres, que esto me parece importante decirlo, ¿no? Todas las que se arrepienten dicen lo siguiente: yo amo a mis hijos, pero si pudiera volver tiempo atrás, no los tendría. Porque la verdad es que la maternidad afectó mi vida, no me gusta cómo es mi vida ahora, me siento destrozada o tal, lo que sea, ¿no? Un montón de motivos. No es que estas mujeres dicen me arrepiento y están entregando a sus hijos en algún lugar. No, los quieren, los cuidan, dan todo lo que pueden para que estas personas tengan una buena vida. Al mismo tiempo, los que se arrepienten claramente son los varones, ¿no? Los varones que se separan, dejan a sus parejas con sus hijos, no pasan alimentos, tienen los regímenes de visitas que son irrisorios, etcétera. Pero de ese arrepentimiento que sí se materializa en abandono, no hablamos como sociedad, porque lo tenemos completamente naturalizado, porque no hay una condena social sobre ese abandono. Ahora, empezamos a hablar de maternidad y arrepentimiento y parece que fue una cosa tremenda, ¿no? Tal cual, porque además es la culpa. Una vez que uno tiene los chicos, también es la culpa de que el mismo mandato social le genera a esa mujer de decir... tengo que trabajar tiempo completo, y hay veces que, lamentablemente, es ley algunas veces, el que no tiene para pagar una niñera, como decías vos o algo, y viene una propuesta laboral en donde te dicen, mirá, te necesitamos full time, por ejemplo, y a la mujer que tiene un hijo y no tiene esa posibilidad de pagar, y se tiene que encargar, y es el peso de que si acepte ese laburo, después ese niño, ¿cómo se va a criar? Y la culpa va a ser tuya de cómo se críe. Sí, también importante esto de dar a conocer que el arrepentimiento existe, ¿no? Más allá de que... Sí, es muy importante. Obviamente a veces se juzga a las mujeres, ¿no? Por este hecho de que sos madre, ¿no? Pero el arrepentimiento existe, más allá de que no quiere decir que no quieran a los hijos o esto que se hablaba. Pero es muy importante, creo, visibilizar este arrepentimiento, ¿no? Y poder expresarlo. Sí, sobre todo cuando, digamos, es una gran porción de quienes están ejerciendo la maternidad y que lo viven en silencio, con vergüenza y con culpa, y sobre todo porque visibilizar es el camino para poder hablar de las condiciones de la maternidad que son las que generan el arrepentimiento y eventualmente poder transformarlas. O sea, en estas condiciones en las que muchas mujeres están maternando son condiciones de explotación y la verdad es que es inviable para muchas de ellas. Entonces, bueno, para quienes tienen que decidir ser madres o no ser madres, es importante conocer todas las circunstancias, ¿no? O sea, entender cómo esto funciona realmente, no el cuentito de, bueno, la maternidad de Pampita o la de alguna otra influencer o famosa que nos cuenta, digamos, su maternidad feliz. Tal cual. Obviamente tienen un montón de circunstancias que la hacen posible, digamos, ¿no? Sí, otras realidades, otras situaciones, es en otro contexto, ¿no? Sí, claramente. No, la verdad que sí. Lala, para quienes quieran sumarse, porque yo veía ahí también que tienen un link en Instagram que en donde tienen la posibilidad de mujeres que son sororas, ¿no? Que acompañan, hay talleres. ¿Cómo contarles a la gente sobre esto y cómo se incorporan y cómo pueden llegar a ustedes? Para generar, bueno, aunque sea, viste, el desahogo, ¿no? Sí, nosotras, de todas maneras, digamos, nuestra acción en general siempre es invitar a la transformación, ¿no? O sea, entendemos que primero hay una etapa donde tenemos que entender cuál es el problema, cuáles son las causas del problema, reconocerlo, poder expresarlo, pero bueno, una vez que ya sabemos de qué se trata, ya ahí cada una de nosotras tiene una responsabilidad con sí misma de, bueno, motorizar algo del orden de la acción para transformar nuestras vidas, porque, digamos, es a lo que nosotras apuntamos, ¿no? Es a, bueno, alcanzar existencias mucho más dignas que las que tenemos hoy, probablemente, vivir con más libertad, vivir con menos culpa, con menos vergüenza, con todo esto que se va construyendo sobre nosotras y tener vidas más a nuestro nombre y mucho menos a nombre de otros, ¿no? Entonces, siempre hay una convocatoria a la acción, a la responsabilidad. Y bueno, nosotros tenemos un espacio los jueves, donde, digamos, es un espacio que venimos enseñando hace varios años con compañeras, donde vamos abordando diferentes temas. Después tenemos talleres online para quienes quieran hacer. Y bueno, este jueves, este viernes tenemos un encuentro gratuito por Zoom para todas las compañeras que se quieran sumar a trabajar estos temas. Y bueno, también tenemos propuestas pedagógicas para docentes que son gratuitas, que también están ahí en el link de Instagram. Así que los docentes y las docentes que quieran trabajar sobre estereotipos y mandatos en sus aulas se pueden inscribir y reciben un montón de actividades. Lala, vos sabés que se me venía a la cabeza mientras comentabas todas estas líneas de comunicación, cómo estar en contacto con ustedes, el tema de que cuando algunas veces... también leí algunas de las cuestiones de, por ejemplo, por qué se arrepienten, y veía algunas de empeoraron sus relaciones de pareja. ¿Y sabes qué se me vino a la cabeza? El asesinato de Lucio Dupuy y la declaración de las dos madres, no justifico absolutamente, fue terrible lo que pasó, pero algunas veces la presión, ¿no?, que exige el tema de la maternidad genera estas cosas. Ellas dijeron que entre algunas de las cosas... Una estaba arrepentida y la otra, el tema de que empeoraban las relaciones de pareja también, ¿no? Que era una de las cosas por las que estaban. Obviamente que el desenlace no se aprueba, pero digamos, trae al debate. Creo que, digamos, sería muy difícil justificar una situación de violencia. Totalmente. Además, es un niño que ya, digamos, tenía varios años y demás. Me parece que no sé si, digamos, si lo justificaría desde este lugar, ¿no? Pero creo que hay muchas situaciones de depresión postparto, hay muchos desequilibrio psíquico y hormonal en el postparto, que muchas veces termina provocando. Hay un documental muy interesante que está en YouTube, que es de un canal alemán, que habla de, bueno, esto, ¿no? Las mujeres y el mandato de maternidad y la esquizofrenia, y bueno, y se trata sobre un caso, ¿no?, de una mujer que, digamos, nada, mata a sus hijas, y está en vínculo con esto, ¿no?, que venimos hablando de, bueno, esta mujer nunca eligió ser madre, ¿no?, de la maternidad, así se, digamos, le sucedió como por imposición, cada vez más depresiva, cada vez con más problemas de salud mental, y entonces estas son cosas que también suceden, y que para que dejen de suceder necesitamos, bueno, esto, ¿no?, o sea, más educación, más información, entender perfectamente cuáles son las implicancias de la maternidad, y no pensar que la maternidad es toda felicidad y tener un bebito que es hermoso y que salir a sacarte fotos y y nada más, ¿entendés? Sí, o sea, sí. Estamos hablando de algo que es tremendamente difícil, que es cuidar a un ser humano que nace y que necesita toda la atención, todo el cuidado, todo el amor posible para poder, además, eso, ¿no? O sea, ser una persona íntegra y feliz, ¿no es cierto? O sea, creo que también todas estas maternidades no deseadas tienen una gran consecuencia en, bueno, ¿no? En cómo vivimos y cómo hemos vivido y, digo, ¿no? Sabemos que vivimos en altos niveles de violencia en general y creo que todos estos temas también tienen que ver con eso. Totalmente. Lala, muchísimas gracias por esta comunicación. La verdad que siempre es súper interesante poder hablar con vos porque realmente estas campañas que lanzan son para abrir cabezas realmente. Y ojalá que muchas mujeres estén escuchando esto, muchas mujeres se sigan sumando con ustedes en Instagram, en las distintas páginas, para empoderarnos y para ir a un camino de decir yo quiero esto y qué. ¿Me entendés? Hacer y mostrarlo y qué. Creo que este es el principal también objetivo que tienen ustedes también, más que nada, de romper esos estereotipos y mandatos para que las mujeres podamos ser un poquito más libres. Muchas gracias. No, a vos, hasta luego. Hasta luego. Lala Pasquinelli, sí.